Ay, Rolín se quema. Ay, Dardo se quema. Marcelo se quema. Lorena se quema. Carlitos se quema. Romina se quema. Se quema. Se quema. Se quema. Pero párame esa música ahí que esto no empezó así, señores. Vamos a tener ritmo trompeta y dice: otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Calor. Me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor. Prepárate, neverita, porque para la playa voy. Prepárate, neverita, Mati, y lleva de leche a los chachay. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. Y el mambo. Calor. Otra vez el mismo calor. Me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor. Prepárate, neverita, porque para la playa voy. Prepárate, neverita, mami, y yo le echo un cachai. Otra vez el mismo calor. Me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a mencionar a los lugares de Mendoza que están ardiendo. Por ejemplo, se está quemando Mendoza. Se está quemando La Paz. Se está quemando La Central. Se está quemando La Dormida. Se está quemando Las Catitas. Se está quemando Santa Rosa. Se está quemando Todo el país. Se está quemando. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. ¡Quemando!